los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabilleras y cabilleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Una nueva jornada de lucha, una nueva jornada de información libre, de información transparente y opinión libre, a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes en la gerencia general de la emisora, Jaime Nestares, en la gerencia de información, Javier Pereira. En la jefatura de producción está Claudia Camperos. En la producción del programa está Willy Zarcaya. ¿En qué? En los controles. En los controles. Yo sé quién está en los controles, no sé, entrépito. Okay, adelante. En los controles está César González. Y en la conducción estamos Neomar Hernández y Daniel Lara. Estamos completamente en vivo en Radio Caracas Radio y usted puede vernos a través de www.rcr.tv. Esta es, por supuesto, la radio que se ve. Si quiere escuchar en diferido los programas precedentes, puede hacerlo a través de nuestro portal lacabilla.com. A través de lacabilla.com usted puede escuchar todos los programas anteriores. De hecho, ya estamos haciendo las gestiones para que el programa del lunes, el del martes y el de ayer miércoles estén colgados en el portal y usted puede escucharlos una, dos, tres y cuantas veces guste. Si quiere escribirnos, puede hacerlo a través de la cuenta de Twitter de la estación, que es @rcr750, @y así nos va, es la cuenta también en Twitter del programa. La de Daniel Lara en esa misma red social es @delaraf, la de quien les habla, @neoadolfo, todo junto. Si quieren, también pueden dejarnos sus mensajes a través del servicio Dilo, la mensajería de texto, que por apenas un bolívar más básico, masiva, les permite a ustedes interactuar con nosotros. Su mensaje de texto al 3456, el sistema Dilo, apenas un bolívar más básico, masiva. Nosotros leemos los mensajes en la medida en que nos sea posible. Y, por supuesto, recordarles que nuestro número telefónico en cabina acá en Caracas es el 482-9750. Hoy, día de la instalación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional, y así nos va y así arrancamos. Antes de entrar en lo que es el tema informativo, los temas informativos de ayer y de hoy, creo que es necesario que desde esta tribuna, y atreviéndome a hacerlo a nombre de esta emisora, manifestar mi pesar y hacerle llegar mis condolencias a la familia del psicólogo, del reconocido psicólogo Roberto de Bris, quien lamentablemente falleció el día de hoy, luego de un lamentable accidente cerebrovascular. Lamento profundamente la muerte de una persona que siempre estuvo allí para dar orientaciones sobre la locura nacional, sin duda alguna, y que durante muchísimo tiempo estuvo siempre disponible para los medios de comunicación a la hora de dar explicaciones. Ojalá pueda descansar en paz. Y, por supuesto, quisiera hacerle llegar mi palabra de consuelo a sus familiares. El día de ayer, Nicolás Maduro hizo algo que a primera vista no tendría nada de extraño, tomando en cuenta lo que ha sido este gobierno, que ha cambiado 200 veces de ministro. Pero cuando me puse a ver con detenimiento las cosas y empecé a leer entre líneas y a leer la letra pequeña, me encontré con que buena parte de los ministros que uno dice, bueno, ¿y qué sabe ese señor de educación? ¿Y qué sabe ese señor de cultura? ¿Y qué sabe esa señora de salud? Son corredactores del Plan Nacional Simón Bolívar, del que tanto nos habla ahora Palermo. En tal sentido, aquí lo que viene obviamente es más yugo, más persecución. Yo me siento muy preocupado, en especial por el sector educación, por los docentes de este país que han sido víctimas particulares de este régimen. Es necesario que la gente sepa y entienda que el Ministerio de Educación es el organismo al cual se encuentran adscritos más empleados públicos después de PDVSA. Es necesario que se sepa que inclusive allí los negocios que han habido al amparo de la póliza de seguros y de la cantidad de situaciones que hay allí en ese ministerio han sido sitio preferido para corruptos de toda la haya en estos 18 años. Estamos hablando de que el Ministerio de Educación pasó de ser el sitio donde estuvo una persona como Arturo Uslar Pietri, independientemente de las posturas ideológicas que me separan de él y de su figura. Pero no se puede negar que tenía la estatura suficiente para estar en ese cargo. Un cargo donde estuvo Luis Beltrán Prieto Figueroa, donde se impuso aquella tesis del Estado docente, del Estado rector sobre la educación y la necesidad de una educación laica en un Estado laico. Un puesto donde estuvieron personas como Leandro Mora, personas como Antonio Luis Cárdenas, personas como Carlos Moros Guerci. Está hoy en manos de un hombre al cual conocí yo en la Universidad Central de Venezuela con una capucha puesta, quemando carro. Por supuesto, nosotros sabemos para qué está él allí. Evidentemente aquí viene una nueva jornada de represión en contra de los docentes, para ponerlos de rodillas. En estos 18 años se ha acabado con la contratación colectiva de los docentes en este país. Aquí se acabaron los contratos colectivos para los docentes. Aquí han reducido a los docentes a ser una masa de personas destinadas a sobrevivir con un pobre sueldo, sin seguridad social. El estado en el que este gobierno, en el cual este régimen ha reducido el IPASME, es una cosa espantosa, prueba fehaciente del desprecio que siente este gobierno hacia la labor docente. El haber nombrado a Elías Agua como ministro de Educación no es otra cosa que poner la lápida sobre el sistema educativo venezolano y sobre la educación de Venezuela como medio de redención de los más desfavorecidos. Aquí en momentos de cambio político siempre se ha buscado tener a través de la educación un cambio. Cuando Leazar López Contreras, del cual tendremos que hablar hoy, por cierto, y no por gusto, decide asumir asume el gobierno después de Gómez, nombra ministro de Educación a Uslar Pietri para hacer una reforma que se exigía sobre la educación. Cuando en el 45 es derrocado Medina Angarita y con él se deja atrás al gomecismo y al posgomecismo, Prieto Figueroa llegó y en años posteriores clamó además en contra de la política educativa de los militares que construyeron unas escuelas gigantescas y bien bonitas en las vías principales, pero en los caseríos en los barrios eran incapaces de construir siquiera una escuela primaria. Aquí los debates políticos en Venezuela han pasado siempre por la educación. Aquí se ha debatido sobre educación durante años. Aquí una de las frases más manoseadas del libertador Simón Bolívar es que un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. De que moral y luces son nuestras primeras necesidades. Y hoy vemos entonces que este régimen ante eso lo que tiene es nada más y nada menos que a Elías Agua para ponerlo en el ministro de Educación. Y en el Ministerio de Educación Superior, que se pensó cuando se creó ese ministerio, que iba a ser una ventaja y un beneficio, Neomar, tú que fuiste dirigente estudiantil, para los sectores universitarios. Aquí cuando se creó, ustedes no saben la esperanza que surgió en este país, en los medios académicos, cuando se crearon el Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, por las necesidades vastas que tenía el sector de la investigación y el sector académico en Venezuela de tener entes en los cuales se pudiese contar con los recursos suficientes para que Venezuela avanzara en cuanto a la investigación y en cuanto a los sectores académicos. Resulta ser que ayer pusieron de ministro de Educación Superior a un tipo que el único gesto que se le conoce es haberle lanzado un micrófono a otro diputado en medio de un debate en la Asamblea Nacional. Esos son los próceres de hoy. Esos son los nuevos ministros. Allí está lo que pretenden construir. ¿Qué se pretende construir aquí? Se pretende construir una nación de delincuentes y una nación de pranes, porque han puesto a un pran como vicepresidente de la República. A un tipo que también era encapuchado y quemacarros en la Universidad de los Andes, porque así empezó a estar en el Aizami, como terrorista, en el estado Mérida, en la Universidad de los Andes, quemando carros. Quemándole carros a trabajadores, por cierto. Porque hablaban a nombre de los trabajadores, pero le quemaban los carros a los trabajadores. Yo no sé, por cierto, si Tarek El Aissami se llegó a graduar. No, sí, se graduó. ¿O lo graduaron? Como a Silvia Flores, como a esta gente que le regaló los títulos. No sé si se graduó. Vamos a... No sé si se graduó. Pero yo estoy, de verdad, Neomar, sumamente preocupado. Porque lo que ha hecho ayer el régimen, poniendo en la primera línea a los cancerberos de la República, o mejor dicho, a los cancerberos del Ejército de Destrucción de la República, al mando de la nación desde la vicepresidencia y al mando, además, de la formación de los futuros ciudadanos de este país. Y esos dos personajes que son Tarek El Aissami y Elías Agua no tienen un solo lauro republicano en su currículo, sino que tienen un largo prontuario. Que hay que esperar lo peor de estos cambios. Lo peor hay que esperar. Y yo lamento que el día de hoy no se haya hecho una reivindicación de la República desde el discurso que debió haber dado el nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Parece que la República no tiene quien la defienda. Parece que la democracia está huérfana de demócratas. Yo estoy verdaderamente horrorizado con los cambios del día de ayer y con la forma fatua y con la forma mendaz con la cual se ha hecho el análisis. Porque aquí entonces el análisis es, bueno, sí, ay, esos son un poco locos ahí. Eso lo que hacen es rotar a uno y al otro. Mira. Ay, no, eso ninguno sirve. Tal. Hay que ir más allá. Claro. La situación es peor. Vamos a ir más allá. Tengo como partida, creo que es bueno mencionar los nombres de quiénes son los nuevos ministros y en qué carteras están. El nuevo ministro para la Economía y Finanzas, que a su vez es un ministerio que fusiona el Ministerio de Economía y el Ministerio de Economía Productiva, porque así se llamaba, y el de Industrias y Comercio, es Ramón Lobo. Ramón Lobo era diputado hasta hace nada por el estado Mérida. Muy famoso, se peleaba mucho con Henry Ramos Alú. Ustedes lo recordarán, uno de bigote, de alta estatura, ¿no? En términos físicos, no en términos ni académicos ni discursivos, ¿no? El segundo cambio, ministro de Petróleo y Minería, Nelson Martínez, que era el actual o hasta hace nada presidente de nuestra empresa venezolana, Citgo. Eulogio del Pino quedó ratificado en PDVSA. Ministro para la Educación y Vicepresidencia de Misiones Socialistas, Elías Agua, que sustituye a Rodolfo Pérez. El nuevo ministro de la Cultura es el hermano del fallecido presidente Hugo Chávez, Adán Chávez, y sustituye a Freddy Ñáñez, que asume unas responsabilidades en un tal Consejo o Congreso Cultural de la Patria, que está por producirse en este año 2017. El nuevo ministro para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, es Jutbel Roa, que ya mencionaba Daniel, tuvo como mérito reciente el haber asestado un microfonazo a distancia al diputado de Primero Justicia, Juan Miguel Mateu, que por cierto es compañero de esta casa. Le impactó con el micrófono, desde el que sea uno de los micrófonos con los que se habla en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional. Otro ministerio que recibe un cambio, el del Ministerio del Trabajo, que tiene como nuevo capitoste o como nuevo cabeza a Francisco Torrialba, y destituyen a Osvaldo Vera, que es muy amigo de Daniel Lara, porque es un destacado dirigente sindical en amigo el estado. ¡Amigo mío, jamás! La nueva ministra para la Salud es Antonieta Caporale, que era directora del Hospital Clínico Universitario, y la que era ministra de Salud, que no fue muy brillante tampoco a su paso por el cargo, Luisana Melo, quedó sin cargo, no tiene nueva responsabilidad sin nada. Por cierto, Daniel y amigos que nos escuchan, de los que quedan sin cargos hasta el momento, hasta cuando estamos hablando con ustedes, el que más resalta es Jorge Arriaza. No le han asignado nuevo cargo a Jorge Arriaza. Recordemos que a Jorge Arriaza, el año pasado, lo sacaron de la vicepresidencia y lo metieron como ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y ya eso lucía muy mal, porque era eso en términos de poder, es una pérdida de poder muy grande, pero ahora lo dejaron sin nada, hasta el momento, no sabemos dónde lo vamos a mandar. Disculpa que te interrumpa, hay una cosa que hay que tener en cuenta y hay que anotarlo, dejarlo anotado por allí. El sueño de Jorge Arriaza, de toda la vida, desde que yo lo conocí como profesor de la Escuela de Estudios Internacionales, era ser canciller. Vamos a ver. Anótalo por ahí. Vamos a anotarlo, anótelo por allí, a pie de página. Ministro de la Agricultura, que recibe nueva responsabilidad, la gobernadora, exgobernadora de Cogede, eso también vamos a hablar, de cómo se desplazan los grupos de poder Erika Farías. Erika Farías es la nueva ministra de Agricultura Urbana, entiendo. Aquí se dice que es ministra de Agricultura, pero entiendo que es de Agricultura Urbana, que como ustedes saben es esta nueva disciplina tan abocada a los nuevos tiempos y al progreso de la humanidad y la ciencia que ha enarbolado el gobierno de Nicolás Maduro, que es que la gente tenga su semillero y su cosa en su casa, pues, y así se procuren el alimento diario. Ministro de Ecosocialismo y Agua, Ramón Velázquez Araguayán, es el nuevo ministro de Ecosocialismo. El ministro de Obras Públicas, que debuta en el cargo ahora también, César Alberto Salazar, creo que este es un militar. Y el nuevo ministro de Comunas, Aristóbulo Isturiz, que viene de ser desplazado de la vicepresidencia ejecutiva de la República. Esos son los cambios del día de ayer. Yo creo que procede, Daniel, hacer la pausa comercial y a la vuelta yo quiero hacer algunas apreciaciones, tanto en la forma como en el fondo de los cambios, y creo que las motivaciones que llevan a hacer estos cambios, si es que se le puede atribuir alguna importancia a los cambios, que creo que sí se le puede atribuir alguna, aunque quizá no tanta como hacen o como le conceden algunos analistas por allí. Vamos a ver cómo podemos analizar esto a la vuelta del corte comercial. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en Y Así Nos Va con Daniel Lara y quien les habla, Neomar Hernández, y vamos desde lo más general a lo más particular, o mejor dicho, desde los cargos más importantes hasta quizá lo menos importante. Por supuesto hay que de entrada hacer alguna valoración sobre lo del Tarek El Aissami, nuevo vicepresidente de la República. Tarek El Aissami, que es un dirigente relativamente joven, no llega a los 45 años, venía de ser gobernador del estado Aragua. Además había sido ministro de Interior con Hugo Chávez en vida y tenía una trayectoria también, como lo apuntaba lateralmente Daniel, como dirigente estudiantil en la Universidad de los Andes. Pero vamos con una observación que a primera vista es importante precisar. Hay creo que 4 gobernadores de estado que se integran al tren ejecutivo, es decir, al poder central, porque el poder del Ejecutivo de Nicolás Maduro es el poder central. Hay además, creo que otros tantos diputados de la Asamblea Nacional que son integrados a su vez también al poder central, al tren ministerial. A primera vista tenemos a Ramón Lobo, que yo se los recordaba ahorita, a Jubel Roa. Tenemos también a quién más por acá. No los tengo apuntados, pero hay varios. Y gobernadores, por supuesto, recordar de entrada a Tarek El Aissami, que viene de Aragua, de la gobernación de Aragua. Erika Farías, gobernadora de Cojedes. Recordar también que recientemente, o no tan recientemente, pero el año pasado, se incorporó como ministro este señor, ahora se me fue el nombre, el que era gobernador de Portuguesa, Wilmar Castro Soteldo. Y se incorporó también en su momento, ahora desplazado a la vicepresidencia, Aristóbulo Isturiz, que era gobernador de Anzoátegui. Ahí tienen 4 gobernaciones que se quedaron huérfanas de algún modo por la incorporación de sus gobernadores al tren ejecutivo del poder central. Y suma una más, acuérdate que a Aristóbulo se lo traen de la gobernación de Anzoátegui el año pasado. Lo estoy diciendo. O sea, estamos hablando que son 5. Te escuchas a ti mismo, hermano, Daniel. No, son 5. Son 5 gobernaciones. Ah, son 5 porque creo que me falta otra. Claro, te falta Acucha. Dije Portuguesa, Aragua. Cojedes. Anzoátegui, me falta otra. ¿Y ahorita cuál fue la que sacaron? Sacaron a... No, Adán Chávez, por Adán supuesto. Adán Chávez, claro. Gobernador de Barinas también, deja la gobernación de Barinas. ¿Y cuántas curules se llevaron en esta? Es lo que estaba diciendo. Creo que hay como unas 3 o 4 curules también que se quedan vacías porque incorporan a los diputados a las tareas de los ministerios. ¿Qué pasa? Bueno, aquí a toda luz, y es evidente, número uno, nos ratifican lo que ya pensábamos. La Asamblea Nacional, bueno, vale poco menos que 2 lochas para el gobierno. Al gobierno le da igual que tengan 50 diputados con los 50 que tuve. Creo que tuve. ¿Cuántos es que tiene el gobierno? 45, ¿no? Es que creo que sacaron principales en la elección del 6 de diciembre de 2015. 40 y tantos, creo que no llegan a 50. Ahorita se me escapa el número exacto. Pero a ellos les da igual tener 50, 40, 30, lo que fueren, y la calidad de los diputados que estén allí. Porque ¿qué pasa cuando estos señores los mandan a los ministerios? Bueno, suben sus suplentes. Probablemente los suplentes no tienen la misma capacidad de figuración pública que tienen los principales. Entonces, les da igual. La Asamblea Nacional Esto nos augura que en 2017 le van a prestar muy, muy poca atención a la Asamblea Nacional. Segundo lugar, bueno, una cosa que nos tenía nosotros a la expectativa, las gobernaciones de Estado, la elección de gobernadores. Pues parece que al gobierno, en última instancia, lo que le interesa es sobrevivir en términos generales. Y sobrevivir en términos generales es conservar a troche y moche el poder central, la presidencia de la República y el día a día de la presidencia de la República, que es gestionado por las distintas carteras ministeriales. Es decir, tener a los más duros allí en las carteras ministeriales. Entonces, las gobernaciones también pasan como que a un segundo lugar de importancia, al menos de momento, porque son desincorporados, como les decíamos, 5 gobernadores. Los nombres. Tarek El Aissami, les decía yo, de arrancada. Hay muchas lecturas sobre esto. La lectura más simplista que hacen algunos analistas por allí, y bueno, y los tuiteros de ocasión, que uno siempre lee para ver qué está pensando la gente, dicen, no, bueno, que Tarek El Aissami lo que significa es simplemente que el gobierno se va por un barranco y entonces pone a la gente más radical en el timón, pues. Porque Tarek El Aissami es un tipo que mientras estaba montado el tal diálogo de los meses de noviembre y diciembre del año que acaba de terminar, era el primero que emplazaba en Twitter a Capriles y le decía 4 cosas y grosería y vulgaridad y todo lo que le daba la gana y no es nuevo. Pues Tarek El Aissami, cuando fue ministro del Interior, dejó un saldo de represión bien importante. No es que el de Rodríguez Torres haya sido menos, ¿no? Pero fue importante lo que hizo Tarek El Aissami. Y tuvo 4 años de ministro de Interior. Y eso vaya que es una experiencia importante en términos de represión. Entonces, eso es la lectura más simplista. Hay otra, Daniel, que es muy grave. Yo la quiero tocar con mucha responsabilidad porque aquí no hay nada que sea, digamos, comprobado. ¿Sabe que hay acusaciones que por precisamente ser Tarek El Aissami exministro del Interior y por haber ocupado ese cargo por 4 años, recaen indirectamente, si no directamente, indirectamente sobre su persona? Y es sobre el incremento de los flujos de droga que salían de Venezuela a otros países y a las islas del Caribe y todo lo demás a otras partes del mundo. En algún momento se dijo, Venezuela parece que es el nuevo puente de la droga para Europa. Y esos eran los años en los que estaba Tarek El Aissami, ministro del Interior. ¿Qué sucede? Que dicen, bueno, con este señor hubo mucha permisividad en ese asunto. Colateralmente estaría entonces Tarek El Aissami en el radar y en el ojo de muchos organismos internacionales que vigilan lo del tráfico de droga. A esta altura no hay ninguna acusación formal contra Tarek El Aissami que yo recuerde, como la hay sobre otros personajes individuales que forman parte del gobierno. Contra él no la hay, pero hay una responsabilidad, como le digo, derivada del cargo que ejercía. Entonces, ¿qué lectura se puede sacar de esto? Bueno, Estados Unidos está estrenando nuevo presidente, Donald Trump. Nosotros a esta altura tampoco sabemos cuál va a ser la política exterior de Donald Trump, específicamente en materia de lucha contra las drogas y específicamente con respecto a lo que es Venezuela o lo que es América Latina, América del Sur y el Caribe. Se dice que el nombramiento, o se piensa, esto no se dice tanto, esto lo estoy yo también un poco lucubrando, se puede pensar que el nombramiento de Tarek El Aissami en la vicepresidencia de la República es más o menos, y fíjense ustedes cómo las cosas se repiten, hay que prestarle mucha atención a los detalles, podría ser más o menos como aquel nombramiento, Daniel, del año pasado, de Néstor Reverol, que sí está acusado por la DEA, en el Ministerio de Interior y Justicia. El actual ministro de Interior y Justicia, cuando lo nombraron en ese cargo, que salió del Ministerio de la Defensa, ¿no? Porque Reverol era de la ONA, estaba en la ONA. Imagínate tú, ese más directamente con el tema de las drogas. Comandante de la Guardia, ¿no era? Comandante de la Guardia, era cierto, Reverol, y de ahí sale al ministro de Interior, Ministerio del Interior. Cuando lo nombran, había muchísimas acusaciones, la figuración pública de Reverol estaba muy, muy acrecentada en los medios de comunicación internacionales. Y lo nombraron. ¿Y qué se dijo en aquel momento? Caramba, esto parece una medida para protegerlo, para preservarlo, para evitar que vaya a surgir aquí cualquier figura o situación en la que se pueda poner en peligro la permanencia de Reverol en el país, por lo que sabe, por lo que se le podría sacar en un juicio y si se produjese un proceso legal en su contra. Bueno, lo de Tarek El Aissami, yo no sé si es igual, pero podría analizarse en ese sentido también. Puede ser una estrategia para protegerle. Más allá de que hay una tercera interpretación, Daniel, que ya tiene que ver, sí, con si así se quiere o si así se quiere pensar, con la mirada que puede tener Nicolás Maduro sobre su sucesión. Para nadie es un secreto que Tarek El Aissami, desde que llegó a la gobernación de Aragua, tenía un chip en la cabeza y además se hizo de un equipo. Inclusive ahí figuraba Esteban Trapielo en las comunicaciones de Tarek El Aissami como su jefe de, digamos, de campaña, Inpectore, para ser candidato presidencial de la República. Esto parece que se mantiene. Tarek El Aissemi siempre ha querido ser candidato presidencial, como querrán ser otros chavistas candidatos presidenciales del PSUV, Diosdado, Rodríguez Torres, lo que fuera. Pero siempre se ha dicho que Tarek El Aissemi tiene alguna especie de favoritismo dentro del ascendente de Nicolás Maduro. Yo no sé si eso es verdad. Quizá especular sobre eso con mucha minuciosidad sea ociosidad, pues. Capaz estamos hablando tontería. Pero también puede leerse así, si usted quiere. Tarek El Aissemi parece ser, dentro de las distintas facciones del gobierno, que no es algo tan sencillo como decir son civiles y son militares y ya, uno de los que mayor ascendente tiene sobre Maduro. A Maduro le quedan, si nosotros nos ponemos a jugar por el librito, que es lo que no hace el gobierno, porque el gobierno aquí lo que menos respeta es la Constitución y la ley, le quedan en el papel 2 años en el gobierno, hasta finales del 2018, cuando en teoría, si esto fuese una democracia, aquí se tienen que producir unas elecciones presidenciales sí o sí. Bueno, 2 años de un nombramiento de vicepresidente ahorita en enero, creo que es un buen tiempo, y lo decía yo en Twitter ayer, para preparar una sucesión, al menos que se cambie nuevamente el vicepresidente el año próximo. Yo no lo creo, no lo sé. También es temprano para decirlo. Pero esa podría ser una tercera aproximación sobre el nombramiento de Tarek El Aissemi que se puede hacer. ¿Qué pasa con esto? Bueno, Tarek El Aissemi está también señalado en el tema de los organismos internacionales por su cercanía, inclusive por su extracción, ¿no? Porque Tarek El Aissemi es sirio. Por su cercanía con algunos grupos que podrían haber promovido la violencia en Medio Oriente, por ejemplo el Hezbollah y todo lo demás. Eso es una lectura también que se puede hacer, que estos grupos se fortalecen dentro del gobierno. No sé este tema cómo desarrollarlo, porque no es mi experticia, y no sé qué alcance pueda tener hasta el momento, pero eso también hay que tenerlo en consideración en el análisis. Entonces eso es importante, sí. Todo este abanico de cosas que les he dicho, que no es tan simple como no, como tú decías. Este es un loco y lo nombraron por ser el más loco y lo pusieron allí, como si esto fuera un concurso de Calígula y vamos a ver quién es más Calígula y lo ponemos en un cargo. No es tan así. Hay que entender un poco la cosa y yo creo que esta es una buena forma de aproximarse. Yo creo que, por supuesto, habrá mucho que decir sobre este tema, sobre estos cambios, pero creo que hay que empezar a analizar el asunto en conjunto, porque hoy también hubo una especie de sustitución, cambio, no sé cómo llamarlo. Relevo. Un relevo, ¿sí? Ahí en la Asamblea Nacional. Entonces vamos a ir al corte y al regreso vamos a ver cómo les fue hoy a los diputados de la Asamblea Nacional. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Hay una importante aseveración y un importante llamado que hizo Julio Borges hoy en su discurso cuando asume la presidencia de la Asamblea Nacional. Nosotros hemos hecho un extracto de las palabras que Julio Borges le dirige a los militares porque, en mi opinión, merece ser revisado, pero con bastante detenimiento, las palabras de Julio Borges dirigidas a los militares. Vamos a escucharlo. Hermanos de la Fuerza Armada, permanecer en una actitud complaciente frente a la tiranía es negar su historia y su razón de ser. Militares venezolanos, libertaron 5 naciones al mando de Simón Bolívar. Y tras llevar la luz de su independencia, fueron los garantes de las repúblicas civiles que se instalaron allí. Fueron los militares venezolanos quienes en 1830, de manera voluntaria, con honor y con grandeza, renunciaron a sus fueros y a sus privilegios para acompañar los primeros pasos de la República de Venezuela. Fueron los mismos militares venezolanos, en voz de Juan Crisóstomo Falcón, quien tras la hecatombe de la Guerra Federal acompañaron la promulgación del decreto de garantías. El decreto de garantías del general Falcón hace 150 años establecía el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad de expresión y el derecho al voto de todos los venezolanos. Y fue un militar venezolano también, orgullo de todos, Eleazar López Contreras, quien se quitó el uniforme, recortó el período presidencial y se abrió las libertades y reformas políticas después de la muerte de Juan Vicente Gómez. este llamado que le hago hoy a la Fuerza Armada no es un llamado ni a la sublevación ni a la rebelión. Al contrario, es un llamado a que se cumpla la Constitución y se permita que el pueblo venezolano vote. A mí me parece muy importante las palabras de Julio Borges dirigidas a los militares, porque me permitieron tener una dimensión de lo que tiene en su mente la clase política a la cual pertenece Julio Borges. Cuando Julio Borges decide abrir la caja de Pandora del tema militar, se mete a nadar para lo hondo y siento que no sabe nadar. Siento que la política venezolana y cierta clase política de la cual Julio Borges forma parte sigue viendo a los militares como el tigre con el cual te tienen encerrado en una jaula y tú decides que le tienes que acariciar el cogote al tigre para que el tigre no te coma. Igualito, cuando le dé hambre, el tigre te va a comer. Eso de reivindicar a López Contreras, por el amor de Dios, que me parece una de las cosas más tristes de ese discurso. Reivindicar a López Contreras sin burlándose o intentando manipular. Yo no creo que Julio Borges sea tan ignorante para haber hecho esa aseveración. Pero creo que nos tomas por tontos y por ignorantes a los venezolanos, como si aquí uno no conoce la historia. Haría falta hacer algunos recordatorios. Eleazar López Contreras, siendo un muchacho allá en el pueblo donde del Táchira, donde era, se sumó a una montonera, a una banda que armó Juan Vicente Gómez y Cipriano Castro. Esa banda se llamó los 60 Andinos. Y llegaron a Caracas para derrocar al gobierno de Ignacio Andrade con un grupo o con un movimiento llamado la Revolución Libertadora. Eleazar López Contreras llegó a la presidencia sin ser electo por el voto popular, Julio Borges. Eleazar López Contreras, la única ventaja que tenía, o lo único que tenía para ser presidente, era el favor de Juan Vicente Gómez, que lo puso de segundo al mando, nada más y nada menos que en el Ministerio de Guerra y Marina, lo que hoy es el Ministerio de la Defensa. Cuando muere Gómez, Eleazar López Contreras asume la presidencia. Eso de que Eleazar López Contreras se quitó el uniforme y cuando se quitó el uniforme, ¡ay, se quitó el uniforme para gobernar como civil! No, no, no, él no se quitó el uniforme, él se disfrazó de civil. Tanto es así que en el año 45, cuando se estaban empezando a abrir las puertas o se intentó o se engañó al país haciendo ver que se iba a permitir una elección por última vez, iba a haber un candidato de consenso, y ese candidato de consenso era Diógenes Escalante, y como son las cosas de la historia trágica venezolana, el tipo se volvió loco y se cayó ese consenso. Eleazar López Contreras era candidato. Eleazar López Contreras quería volver a ser presidente. Y hay una frase muy, muy particular de Eleazar López Contreras para ti, Julio Borges, que parece que leíste la historia al revés o omitiste algunas partes. Eleazar López Contreras tiene una frase, ese gran demócrata o ese hombre que quieres hacer ver como un gran demócrata, una frase que dice que él no se quitó el uniforme, que él tiene su uniforme guardado en el closet porque él no sabe cuándo se lo tiene que volver a poner. Entonces no me vengas tú ahora a estarme reivindicando a los militares el valor militar. Ay, bueno, no, los militares no son tan malos. Si se quitan el uniforme, son buenos. Ah, entonces me imagino yo, que nuestro estimado diputado Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, se ha leído mucho a Laureano Vallenilla Lanz y se ha leído muy poco a los teóricos de las democracias liberales. A mí me gustaría de verdad saber, basado en qué, están agitando el fantasma del gendarme necesario en este país. Que quisiera saber por qué razón aquí se estima que, inclusive, hablo de los militares tienen que unirse al pueblo. Es decir, la unión, hablaste del caudillo, hablaste de los militares, hablaste del pueblo. Esa es la tesis de Ceresole, caudillo, ejército, pueblo. O sea, para oponerte al chavismo, tú vas a reivindicar las tesis fundamentales del chavismo. Entonces el chavismo te desenterró una versión torcida de un personaje oscuro como Ezequiel Zamora, y tú vas a sacar un prócer también del sarcófago prócer falso, un falso profeta, un falso ídolo. Te lo vas a sacar del sarcófago y entonces, ah, no, tú sacaste a Zamora, yo te saco a López Contreras. No, estaba hablando era de Juan Crisóstomo Falcón. No, me refiero a que el chavismo utiliza la figura de Zamora. Uh-huh. Una versión torcida, poniéndolo como un héroe. Sí, sí, claro. Un saqueador. Un saqueador y lo ponen como un héroe. Uh-huh. Entonces tú frente a eso tú vas a sacar a Lázaro López Contreras. A mí me gustaría que las mujeres de Primero Justicia, sobre todo las que son diputadas, supieran que Lázaro López Contreras, ese gran demócrata que quiere reivindicar supuestamente como demócrata al señor Julio Borges, no permitió el voto de las mujeres ni que las mujeres fueran electas. Eso son cosas que hay que ver. Y yo sé que a cada quien hay que verlo en su contexto. Pero caramba. Es lo que te iba a decir, Daniel. No. Es difícil ver a López Contreras después de casi un siglo, ¿no? Pero ¿para qué necesitas tú reivindicar a López Contreras? Oh, Dios mío, bendito. Sí, en medio de un contexto en el que estamos peleando los civiles contra la dictadura militar. O sea, tú a los militares le vas a venir ahora a decir, sí. Bueno, mira, ya va. Si tú vas a ser militar, quítate el uniforme. No importa que sea militar, pero quítate el uniforme. Bueno, pero es que eso nos lleva, Daniel, a la... Yo no comparto algunas de tus argumentaciones y te voy a decir por qué. Porque tú eres lopecista. No, vale. Eres lopecista. No. Tú eres un gomecista, un post-gomecista tardío. Sí. Sí. Yo no soy ni lopecista, ni gomecista, ni antigomecista. Porque tú tienes sangre gocha. Tú tienes sangre gocha. Claro. Entonces ustedes los andinos, que gobernaron este país tanto tiempo, siempre quieren tener un militar guardado por ahí. Para sacarlo en los momentos que uno se descuida. Chico. Yo vengo de entre los gochos y los canarios, fíjate. Pero yo por qué te voy a decir Gocho y guanche. Gocho y guanche. Líbreme Dios. Doble G. Mira, el punto que no comparto tiene que ver con que... Bueno, Borges estuviese haciendo apología directa a López Contreras y todo lo demás, que uno puede caer en la discusión esa bizantina de si López fue bueno, fue malo, que si cubrió con a cabalidad su papel de la transición posgomecista o no lo cumplió, si tenía visos de demócrata o no los tenía. Eso es una discusión que inclusive lo salpica más allá, porque esa discusión llega hasta al punto de Medina Angarita, que también tiene esa particularidad, ¿no? Que es visto como desde dos aceras. Entonces se dice a algunos que Medina fue quien realmente inauguró la democracia o los pininos de la democracia en Venezuela. Falso. Y algunos dicen que no, que era una continuación y era una copia más o menos maquillada del mismo Gómez, ¿no? Pero yo no voy a caer en eso. Yo te voy a decir que el problema aquí de fondo, y que creo que es el que se trata de aproximar Julio Borges, nuevo presidente de la Asamblea Nacional, cuando el discurso del día de hoy, es el qué hacer con los militares. Y eso es lo que él plantea. De hecho, cuando él abre el discurso, él dice, creo que algo, parafraseándolo, ¿no? De lo que recuerdo, de lo que escuché el día de hoy, ¿qué vamos a hacer en lo sucesivo o qué papel le corresponde a los militares? Gobernar. Bueno, Daniel, pero es que aquí estamos en un gran problema y estamos en una gran encrucijada que me lleva inclusive a referir a los oyentes, a nuestros amables oyentes, al programa que tuvimos con Diego Bautista Urbaneja. Diego, en aquel día, y me voy a permitir tutearlo, aludía a una cuestión fundamental, que es el cambio que ha operado en la Fuerza Armada, yo no sé si en términos de la dirección positiva o negativa, luego de que Hugo Chávez llegó al poder. Decía Diego algo que es lapidario y que yo no había pensado hasta este momento. Estas no son las mismas Fuerzas Armadas Nacionales que hereda la democracia venezolana y que luego, bueno, se descomponen o no se descomponen en la época de los 40 años de democracia. Son otra cosa. Yo no sé si buena o mala, nos decía Diego, pero son otra cosa. Y con arreglo a esa tesis, tú no puedes decir que el asunto de los militares venezolanos en lo sucesivo se despacha de esa cosa tan fácil o de esa forma tan fácil, que es decir, que vuelvan a sus cuarteles y ya. Que ese es el desideratum de toda la gente, creo yo, de la mayoría del pueblo venezolano, que es que nuestros funcionarios militares se dediquen a sus labores para la que están concebidos, que son la defensa de la soberanía, de nuestra soberanía nacional y la defensa de la nación en conjunto. Eso yo creo que está allí, es un desideratum. Ahora, eso es así facilito de instrumentalizarse. Creo que lo que dice Borges apunta en ese sentido. Eso no es tan fácil, porque va a haber un periodo de transición. Si aquí las cosas se hacen como son, va a haber un periodo en que tú vas a tener que ver cómo lidiar con esa Fuerza Armada Nacional que, repito, no es aquella que se limitaba por momentos, porque tampoco es que la película de los 40 años fue de domesticación absoluta, de ese monstruo que era el pretorianismo venezolano y de los militares querer influir en la política, pero de que se limitaron por 40 años a estar más o menos en los cuarteles, salvo las excepciones de tentativas de golpe de Estado y de golpes de Estado que se lograron concretar. Eso está allí. ¿Cómo tú vas a hacer con eso? Es un mundo que es muy difícil. Los militares han permeado la administración pública por completo. Se han acostumbrado a nuevos modos de hacer en estos 18 años. ¿Qué creo que trata o hace, bueno, con cosas buenas y con cosas malas el día de hoy, Borges, tratar de tender un puente hacia la institución armada, hacia esos cuatro componentes, o cinco ahora, porque ahora no sé si la milicia es un componente también, según muchos teóricos del chavismo, pero creo que trata de establecer un puente. ¿Qué pasa? Que fíjate lo complejo que es el puente, porque nos lleva a revisarnos hasta hace 100 años atrás y ver cuál es la filosofía de ese ejército nacional que funda Gómez y de ver cuál es el papel que cumplen esos militares en nuestro país. Algo que sí me alerta, Daniel, del discurso de Borges hoy, es esta frase, que sí la recuerdo. Bueno, porque los militares tienen un papel dentro del desarrollo nacional. Eso sí es una cosa que es para preocuparse. Porque ese papel, que yo no sé si es que él lo quiso asomar, como que era de acompañamiento a los civiles. Eso es peregrinismo. Exactamente. Desarrollismo llevado por los militares. Y es una teoría que no va. Es peligroso. El peligro está allí, que el papel, ese papel, repito, está bien diseñado y está cabalmente entendido en muchas partes del mundo. Defensa de la soberanía y del territorio nacional. Ese es el papel y que es un papel además... enjundioso, es un papel loable para todo el que lo acometa, porque defender a tu patria yo creo que es una cosa que hay que aplaudir y lo defiendes con tu vida, eso. Pero de allí a decir que hay un papel en el desarrollo nacional, es decir, prácticamente que hay una tarea pendiente de cogobernación entre civiles y militares, que es lo que ha tratado de hacer el chavismo. A mí, de verdad, a esta altura me cuesta... Sí, no, aquí el fracaso está en todos los indicadores. Pero el problema es cómo tú sacas ese nudo gordiano, cómo lo aflojas, cómo los mandas otra vez al cuartel. Eso es lo que yo no critico de Borges. Borges está tratando de aproximarse a un tema que, como tú has dicho también, es el tema tabú. Bueno, pero Tema que parece que cuando lo tocan, entonces abres la caja de Pandora. Pero es que tú no te puedes meter para hondo si tú no sabes nadar. Siento que Julio Borges se metió para hondo si sabe nadar. Mira, uh-huh. Eso de que aquí hay un grave problema. Aquí hay un grave problema. Que es que, vuelvo y te repito el símil, a de que los militares, el poder militar en Venezuela, es un tigre que está en la esquina, tú estás encerrado con el tigre, y tú, en vez de buscar cómo Carrizo te escapas de la habitación o cómo das cuenta de ese tigre, tú decides acariciar al tigre y hacerte amigo del tigre para que el tigre no te coma. O sea, eso no es así. ¿Qué hizo el chavismo? ¿Qué hicieron esa manga de desarrapados, derrotados en los años 60 por la Fuerza Armada de la guerrilla? Se aliaron con los militares, sí, pensando que ellos de verdad iban a gobernar. ¿Y qué hicieron los militares? Los militares dijeron, ay, mírame esto que me cayó aquí. ¡Pah! Y ahí están los militares. Y esto se militarizó, porque Chávez era un militar. Esto se militarizó. Y lamentablemente, si aquí se piensa... Mire, yo les pido, por favor, que revisen lo que está ocurriendo en este momento en Birmania. Yo creo que es sumamente importante para lo que viene aquí en el futuro. Quisiera hablar un poquito de eso. 2 minutos me voy a dedicar a eso, pero lo vamos a hacer después del corte comercial, porque ya no corresponde el corte. Al regreso del corte, conversamos un poquito más de este tema. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Rápidamente, no quiero que se me escape esto. Sí. Mire, Birmania, país al cual llegaron unos militares, y cualquier parecido con la realidad, mire, hay que tener mucho cuidado con las coincidencias. Los tipos llegaron al poder y le cambiaron el nombre a Birmania. Ya Birmania no es Birmania. Ellos le hicieron cambiar el nombre. A Birmania es Myanmar, se llama ahora. Ah, sí. Okay. Los tipos se apoderan del país y empiezan a encarcelar gente. Hay una mujer que desde la defensa de los derechos humanos y la defensa de las libertades termina y cae presa. Esta dama, llamada Aung San Suu Kyi, cayó presa y tuvo años presa. Y estando presa, se le otorga el Premio Nobel de la Paz. Y eso, entonces, todas las miradas se pusieron allá, porque ¿quién es esa mujer? Una mujer que está presa, una presa política. Presa política de la dictadura militar birmana. ¿Qué ocurre? Que las presiones internacionales, las protestas de calle contra el sector militar, obligan al sector militar a decir, bueno, está bien, la cosa no nos gusta. Cilantro bueno, pero no tanto. Suelta a la tipa, la sueltan. Ajá. Y siguen las presiones. Dice, bueno, es verdad, está bien. ¿A usted quieren elecciones? Vamos a hacer elecciones. Y se inventan lo siguiente. Número uno, búscale algo a Aung San Suu Kyi, por lo cual ya no puede ser candidata, a que tiene dos hijos que tienen nacionalidad de otro país. Los dos hijos de Aung San Suu Kyi son de nacionalidad británica. Entonces, ellos hicieron una enmienda a la Constitución, los militares. Dijeron, no podrán optar a la presidencia de la República personas que tengan hijos con pasaporte extranjero. Y entonces la tipa quedó inhabilitada. Uh-huh. Y ella no pudo ser candidata presidencial. Pero no solamente eso, te dijeron, ok, vamos a permitir elecciones. Pero tú no puedes. Número dos, el ejército, la Fuerza Armada, se reserva para sí el nombramiento sin elecciones del 25% del Parlamento. Échele. Muy a lo Pinochet que quedó. Bueno, no. No, peor. No, chico. Lo de Pinochet era que a través del sistema electoral se favorecía ciertas provincias para que se sobrerepresentara. Pinochet era un niño de pecho al lado de estos malandros. Y no estoy. Y mira que Pinochet era un malandro, estos son peores. Además de eso, dicen, además de eso, los militares nos vamos a quedar con tres ministerios. Siempre. Son nuestros. Uh-huh. Ministerio de la Defensa, obviamente, Ministerio de la Seguridad Interior y el Ministerio de Frontera. Punto. Gane quien gane. ¿Qué pasa? Se hacen elecciones, la tipa no puede ser candidata presidencial, pero la nombran canciller. Uh-huh. ¿Ok? Cogobernar. Claro, un presidente apoyado por ella gana las elecciones, uh-huh. Allá la nombran canciller, uh-huh. Y se empieza a configurar ahí un gobierno que está vetado porque ese 25% de parlamentarios. Le fuñe la. Escúchame, tienen derecho a veto. Tienen derecho a veto. Es decir, no se puede decidir nada que ellos, con lo que ellos estén en contra. ¿Qué está pasando ahorita? Que esos militares y las fuerzas policiales están ejecutando un genocidio denunciado por 13 premios Nobel de la paz, que están denunciando a su compañera primer Nobel de la paz por lo que está ocurriendo allá en un gobierno del cual ella forma parte. Claro. Que hay una minoría racial de origen de bengalí, de Bangladesh, y que profesan la fe musulmana, que están siendo masacrados por los policías y por los militares birmanos. ¿Qué pasa? ¿Que de quién es el gobierno? De la oposición, entre comillas. Sí, claro. Porque el presidente quiere, pero lo que están matando son los militares. ¿Quiénes terminan siendo juzgados? ¿Quiénes van a terminar siendo juzgados por crímenes de lesa humanidad? Los del gobierno. Los del gobierno. Entonces, cuando tú ves una cosa como esa, de una gente que lo mismo pasó con Mugabe. Mugabe dijo, me están fastidiando. Bueno, ¿cuál es el jefe de la oposición? Ven acá, tú eres el vicepresidente ahora. Encárgate de la economía. Los puso a gobernar. Y cuando el país quebró, la culpa fue de ellos. Sí. Entonces, es muy delicado eso. De estar sacando, bueno, no importa que gobierne, pero quítense el uniforme. Quítese el uniforme, porque ¿qué es eso que van a estar gobernando con uniforme? Pero te reitero, es una situación que nos va a tocar resolver y no se resuelve tan fácilmente como con decir. Es verdad. Como con clamar en el desierto. Y decir, no, los militares a sus cuartos. No, eso no es así. Discúlpame, sí, es verdad. Hay un enigma, hay una situación grave. Hay que es el tema poco. Militar. Pero la respuesta y la propuesta de Julio Borges no es la propuesta indicada, porque es la misma propuesta del chavismo. Ahí no es una propuesta. Una unión, claro que sí, la unión cívico-militar. Es que él lo dijo. Los militares y el pueblo debemos unirnos en función del desarrollo nacional. Eso es el refrito del perejimenismo, del posgomecismo, del gendarme necesario de Vallenilla Lanz y de todas las fatuidades que ha hablado esta gente durante todos estos años. Vamos. Yo estoy muy preocupado. Estoy muy preocupado porque siento que este año puede ser un año donde terminen de enterrar lo que queda de República y donde lamentablemente la República siga huérfana de republicanos y la democracia huérfana de demócratas. Yo me sentí muy mal con el discurso de Julio Borges hoy. Solamente una cosa voy a decir que es necesario decirla. Y que tenía un año callándola. A ver. Julio Borges va a ser el primer presidente del Parlamento venezolano desde el año 99 en venir a Radio Caracas Radio. Porque todos los presidentes del Parlamento anteriores se negaron a venir para acá, incluido Henry Ramos Alup. Que quede claro. Que Julio Borges está en esta emisora, va a venir a esta emisora y va a permitir que la gente lo llame, que la gente opine, que la gente le pregunte. Y yo espero que siga siendo así. Porque es su deber. Eso es muy valioso. Y que aunque no siga en su programa, que por lo menos venga a los programas donde lo inviten, cuando su agenda se lo permita. Y que no se encierre en las cuatro paredes del Parlamento, como hicieron los tunantes que estuvieron antes de él en ese carro. Por Dios. Así, chicos, no, así por la calle del medio. Nos vamos a despedir. Estoy molesto, Neomar, sí, sumamente molesto. Sí, ya nos vamos a despedir con un servicio público de carácter, que tiene carácter de urgencia. Nuestra amiga Roxana, de la famosa de Roxana, está solicitando los losartán potásico de 50 miligramos. Losartán potásico de 50 miligramos. Si usted puede ayudarla, comuníquese con el 0414-320-0679. 0414-320-0679. Ella le estará muy agradecida. Igualmente su esposo Rómulo, nuestro gran amigo. Y otro servicio público que lo había mencionado el día lunes para nuestro compañero de labores acá de la 92.9, emisora hermana de Radio Caracas Radio, la madre de Roberto Ortega. Solicita aún insulina humana NPH. Me imagino yo que es inyectable esto. Inyecciones de insulina. Ella sufrió un ACV. Si usted puede ayudarla, comuníquese con la señora Zaida al 0414-125-4733. 0414-125-4733. Muchas bien, gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos tenemos que ir. Ya viene en vivo María Alejandra Trujillo en Conexión 750. Nosotros nos vamos, pero volvemos mañana. Muchas gracias. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en arroba y así nos va, arroba de Lara F y arroba Neo Adolfo. RCM 750 AM.